Y ando con el mable de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Bad Bunny vibe. Bad Bunny vibe. Tiny, Tiny. Tiny, Tiny. Chequeate la historia.